¿Qué tal, Víctor y Karina? Les saluda Juliet y hoy cambiamos la frecuencia en el sonido alterno, pues preguntamos a la banda potosina qué piensa sobre el calentamiento global. Podemos hacer cosas para evitar este problema. Y seguimos fumando, seguimos utilizando. Es algo preocupante. Contaminar menos. Porque está acabando con nuestra naturaleza. La verdad me da miedo el calentamiento global. No usar aerosoles. Todos podemos hacer algo para evitar que el medio ambiente se termine. Nosotros somos los principales contribuyentes. Tomar un poco más de conciencia. Como ahorrar agua, no tirar basura. Creo que nos estamos acabando la tierra. Seguimos quejándonos. Ya que los humanos están afectando al planeta. Reciclar. Es hora de que nos pongamos las pilas y empecemos a cuidarlo. No es que quiera asustarlos, pero en este presente que vivimos y disfrutamos hay un fenómeno importante. Calentamiento global. La mayor parte del calentamiento observado en los últimos 50 años es atribuible a la actividad humana. Mientras que andamos bien entrados en el rebe, consumimos cada día más y disfrutamos de lo bello y lindo de este planeta, el futuro de la Tierra para el 2050 está en peligro. Peligro. Dangerous. Hemos rebasado límites y el incremento de la concentración de gases, efecto invernadero, en la atmósfera está provocando alteraciones en el clima. Cada vez está más locochón e insoportable el calor y el frío, aquí en San Luis Potosí y hasta la China. Y el mundo quema cantidades cada vez mayores de combustibles fósiles y destruye los bosques y praderas, provocando el desequilibrio de la temperatura. Peligro, dangerous. Ante el año 2050, esto podría acarrear consecuencias funestas para la vida planetaria. Sonido alterno en Fuera de Contexto.